la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Estamos acá en Insomnia por Radio Box y hoy un día especial. Falleció el más grande de todo el mundo, porque no hay otra palabra, el más grande de todos los tiempos. Nunca más vamos a ver a alguien tan grande como Diego Armando Maradona. Ya está, ya quedó en la historia infinito mundial, ¿sí? Homenajeado infinito mundialmente. Increíble, increíble. En ese momento, piel de gallina, ganas de llorar, todo junto. Sí. Cosa increíble. Increíble. Y la sigo teniendo ahora que estoy viendo. Mirá, todavía en la tele. Se está poniendo a llorar ese hombre. El gol más lindo de todos los mundiales. Sí. Fechas inolvidables, que decís, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento cuando murió Maradona? Como lo mismo cuando las Torres Gemelas o cuando, no sé, cuando... Una fecha muy importante e inolvidable, lamentablemente. Para mal, ¿no? Que podría... Me acuerdo, estaba viendo al Pollo Viñolo y decía, vinimos a hacer un programa de fútbol y se nos murió el fútbol. Es verdad, ¿eh? Qué cosa de loco. Y te juro que por Dios que la tristeza que me invadió en ese momento me invade ahora. Es algo que no la podés el que aguantar. Me ve en el video puede ver lo que estoy con las lágrimas. No. Se murió. Se murió el fútbol. Una parte importante de todos nosotros. Totalmente. De nuestra generación. Yo recuerdo en el 86... de mi papá siempre miró mundiales, le gustó el fútbol y demás. Boca lo ha visto a Maradona en Boca muchas veces porque iba a la cancha. Sí. Y también era fanático de Maradona. Y me acuerdo patente en el 86 cuando ganó Argentina de ir al centro de Berazategui y vivir esa cosa. La verdad que para todos, vamos a sacarlo del lado estamos hablando futbolísticamente. No, y como estrella. Nació un nuevo Gardel. Sí, eso después. Un mito de acá viviente, a la eternidad. Sí. Después vamos obviamente a dar información sobre tenemos todo varios la vida, audios de Maradona. Uno. Así que bueno, vamos a sacar la tristeza y vamos a recordarlo. Yo lo que quiero decir es que, y lo quiero decir con la mejor onda, o sea. Sí. Dejemos de jugarlo. Lo dijo Fontana Rosa y acá el Tano lo recordó en una frase también por Facebook en su momento. No lo juzguemos por lo que hizo con su vida. Juzguémoslo por lo que hizo con la nuestra. Lo que hizo con la nuestra. Una persona así. Yo, si tengo que decirlo, Maradona tiene 30 millones de hijos. Sí. Porque creo que nosotros, un poquito, todos los que somos de su generación y jugamos la pelota por él... miramos fútbol por él, nos enseñó el fútbol, nos enseñó ¿Cuánto que el deporte. Se después tatuaron. Las cosas que se hizo mal, loco, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie es... ¿Qué le vas a hacer? Nadie es perfecto. Y como dijo él, qué jugador que se perdieron, tomando droga, imagínate sin droga. Creo que él mismo dijo, no hubiera agarrado las drogas, el peor sabor, el mal sabor de boca que me queda, dice... Es que yo hubiera sido lo que hubiera sido mucho más de lo que soy. Una cosa de loco. ¿Y cómo le pegaban? ¿Cómo le pegaban los huevos que tenía? ¿Cómo salía a la cancha? ¿Cómo cantaba el himno? Los huevos que tuvo de putear a toda Italia en el mundial. Jugando en Italia. No olvidate, ¿qué iba a hacer eso? Cuando tuvimos jugadores que porque jugaban en Inglaterra no ponían en un partido. Verón jugando para atrás. Bueno, pará, y sabés que justo yo estaba mirando justo este fin de semana, obviamente. De acá hasta fin de año yo creo que van a pasar cosas de Maradona. Y sí, de acá y para... Y hablaba justo hay de gente Verón, que va a ser dulce. Vamos a buscar, ¿eh? Hablaba justo de Verón, que había pasado porque él estaba enojado con Verón. Se peleó en un amistoso, me acuerdo, con Verón. Sí, lo quería matar. Pero bueno, eso no hablemos, vamos a hablar las cosas lindas. Bueno, y hoy tenemos varios audios. Sí, tenemos audios de Maradona. Vamos a recordar la gran foto que se sacó con Queen. Con ¿sí? Queen, Brian sí. May, desde su Instagram, puso esa foto cuando se enteró del fallecimiento. Es verdad, sí. Increíble. Sí. Sí. Donde esté... Donde sea que estaba, al señor este lo conocían, podía estar entre medio de todos los africanos y sabían que Maradona era Maradona. O sea, ¿a dónde ibas? ¿A dónde iba? Iba era ¿sabes cuál es la diferencia, la pequeña gran diferencia entre Gardel y Maradona? ¿Cuál? A Gardel lo conocen por el tango. A Maradona lo conocen por Maradona. Claro, sí. Es verdad. En todo el mundo. ¿Entendés? Eso es absolutamente el, no es que conocen el fútbol argentino. Conocen a Maradona por el fútbol argentino. Claro. A nosotros nos conocen... Por Maradona. Por Maradona. Es verdad. ¿Dónde viste que el Papa, lo contó Ruggeri, bese la mano de una persona? Dice que estaban todos alrededor, no lo podían creer, ni bola le daba al Papa. La agarró y le besó la mano al Diego. El otro día contaban... ¿Dónde la viste esa? No, contaban en las celebraciones, en todos los recuerdos que hacían en Nápoles, y mucha gente contó cosas de obras caritativas que... Nadie sabía del Diego, porque no eran públicas. Cuando jugó con el Napoli, en la cancha de barro. Esa cancha de barro, sí, totalmente. Y después había un muchacho que contaba que la vecina de él tenía que operar al hijo y no tenía la plata. Se acercó a la casa de Maradona, le golpeó la puerta y Maradona le pagó la operación. Le dio la plata en el momento. Sí, tenía buen corazón. Esas cosas hablan de un buen corazón. Qué lástima que no le respondió por mucho más, pero bueno. Y viste, y los errores llevan a eso, lamentablemente. También, ¿viste? Los errores y los excesos, lamentablemente. A él cayó en un núcleo que también mucha gente se aprovechó. Claro. Más allá de que ahora lo lloren, mirá, hay muchos que mamaron de malas decisiones. Yo te digo una cosa, casi la totalidad de gente que se le acercaba era por interés. Muchísimo. Y él fue muy buen amigo con sus amigos. He escuchado amigos de hace años de él. Y todavía se seguía ocultándose. Persona difícil de manejar también. Sí, hay muchas cosas. Pero claro que sí. A ver, son personas que están más allá de nosotros. Claro. Entonces tienen reacciones que quizás por molestia, por lo que sea, por sentirse cansado. A ver, como también yo te digo, yo particularmente en el primer hotel que trabajé en Parjaya de Buenos Aires, la despedida de año de los empleados, de la fiesta de gala, coincidió con que en el salón de al lado teníamos una comunión en la que estaba el Diego. Oh. Y fuimos a bailar y estuvimos bailando con el Diego. Y esas cosas. ¿Y vos te crees que el Diego no se dio cuenta que no éramos de la fiesta? Vino a festejar con nosotros. Claro. Sí. Por eso te digo, la humildad que tenía. Se daba cuenta de todo. Sí, no era ningún tonto. Tenía su carácter como cualquier persona tiene, pero creo que con la gente, que con sus fans y demás, era muy... Lo que pasa es que la gente... Ayer estaba mirando lo de Sinaloa, cuando estuvo en Sinaloa. Era increíble cómo se le acercaba a la gente. Él se ponía nervioso. Porque ¿sabés lo que se te acerque toda esa gente a querer agarrarte? Toda una vida así, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que es lo que me quedó...? Me da mucha pena que no haya podido ser mucho más amplio y la pandemia lamentablemente no lo permitió, ¿no? Pero me gustó mucho que la vuelta del Diego le dio la posibilidad de despedirse en muchísimas canchas del fútbol argentino. Menos mal. Es como que todos tuvimos la posibilidad de, con nuestra camiseta y nuestra cancha, despedirlo. Que vos tuviste, ¿no? Yo estuve, lloré. Qué cool. Lloré como un nene. ¿Qué iba a ser, no? Que iba a pensar que iba a ser la última y vez. Y fue la última vez que vi en la cancha al Diego. Sí. Que yo en realidad lo vi dos veces, nada más, en una cancha. Ya está, eso queda en tu recuerdo. De las dos veces en las dos canchas independientes. Qué lindo. Ahí está. Qué lindo. No llores, hijo de... Nos podés llamar al 1164-007047. Vamos a tener un tema que después, más adelante, es de una cortina, de un programa, ¿sí? De televisión. Sí, sí. Y nos tenés que decir de qué programa de televisión es. ¿Qué programa era? Vamos a tener... Además de... Hoy tenemos el super sorteo. Claro, super sorteo, se sortea gran. Todo, está buenísimo. Sí, además. Tenemos... Vamos a festejar el cumpleaños de Billy Idol, ¿sí? 65, divino, como siempre, a mí me encanta. Y después vamos a tener... Está mejor físicamente que yo. Sí, bueno, sí, la cara la tiene cualquiera destruida. Está mejor físicamente. Y después vamos a tener partes de audios de Maradona, porque esa es la única forma que lo vamos a seguir recordando. Sí, sí, lindos audios, sí. Así que bueno. Pac-Man. Sí, no. Menos mal que no vino Carlito. Carlito... Hoy es antifútbol. Prohibido hablar, Carlitos. No, yo sabía. Era... Es antifútbol. No. Hoy bueno, terminamos mal, terminamos las cachetazas. Escuchame, no, bueno, pero también tenemos que respetar que hay gente que no tiene idea. En un homenaje... No hay que hablar nada. No, disculpame, está prohibido tirar mierda. Y que... sí, es verdad. Bueno, el señor Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960. Disculpame, te interrumpa. Si nos ponemos a hablar de Yuya. Bueno. Tenemos para hacer dulce. Hay cosas Yuya para hablar. Hay que hablar. Yuya no, otra vez lo mismo. No es ninguna santa, ojito. Bien, Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y falleció el 25 de noviembre de 2020. Está buena la fotito que dice 1960 y el infinito. Va a estar, lo vamos a recordar siempre. Por siempre. Sí, fue futbolista, entrenador argentino, se desempeñó como delantero o mediocampista ofensivo. Sí. ¿Sí? Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el mejor de su generación. Es reconocido incluso por algunos especialistas. ¿Sí? Todo el mundo tenía su palabra Maradona en la boca. ¿Sí? Y para mí no hay discusión. Pelé, para mí, bueno, pero Maradona. Si vos te ponés a ver, yo justo estaba mirando justo el sábado la noche del Diego, cuando le invitó a Pelé. Pelé dijo: yo no soy el Diego, vos sos el Diego. Vos sos el primero del mundo. Yo además, soy el como segundo. Dijo el Diego, Pelé debutó. Siempre, siempre. Dios mío. Y bueno, y casi todos los programas del sábado lo homenajearon a Maradona con distintas cosas. El Turco García hablando de su parte con Maradona. El Turco lo quiso ayudar, pero bueno, Diego... Era complicado. Era muy difícil. Porque el Turco también estaba en la misma adicción que Maradona. Ya había dicho en otra charla que varias veces se cruzaban en la iglesia. Sí. Hecho. Ay, Dios mío. En la facultad, como en decía la facultad, la tía, como a mi tía decía, sí, porque la gente más grande va a poder ir a la facultad. ¿Qué facultad? Al bingo. Claro, ahora el bingo tanto sonrisa de oreja a oreja, las viejas. Bueno, la FIFA fue catalogado, o sea, la FIFA lo catalogó como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial, ¿sí? La verdad que no hay palabras. Empezó su carrera muy joven. Si uno empieza a ver en internet, ve el chico que jugaba en el potrero. ¿Se sabe quién lo hizo debutar en Argentinos Junior? ¿Qué técnico? ¿Sabes que no lo recuerdo ahora? ¿Qué fue el 77? ¿Qué pregunta? 77. Fue. Acá dice, campeón mundial juvenil en 1979. Claro. Sí. Napoli. Mismo equipo que Ramón, ¿no? Menotti, que no lo puso en el 78. Era sí, pero chico. Bueno, convengamos que era chico, tenía claro, 18 claro, años. Por eso fue... 17 en realidad. Calculo que era más por experiencia claro, que otra cosa. Sí, sabía que... Shirley, muy buenas... Chicos. Muy buenas, chicos. Así que, muy igual que las milanesas. Muy buenas. Probé las milanesas. Sí, ahí está. Sí. Los dos hermanos se llama. Yo estoy a punto de probar las milanesas de los hermanos. Ahí está. No sabe lo que es. Bueno, el 2006 sí. Tampoco lo metieron a Messi y bueno, y lo han criticado mucho. Así que saludo para Shirley, gracias por las milanesas. Bueno, tenés tiempo entonces de llamar al 11-64-00-7047 y nos dejás primero un mensaje, si es que para Maradona, ¿sí? Nos está escuchando desde donde esté, nos está escuchando a toda la gente que lo sigue y a toda la gente que todavía lo siente. Sí. Che, Porque, vos habías dicho de un video y yo me acordé que a mí me quedó una imagen, la vi hoy también en la tele, no sé si la viste, en la peregrinación, digamos, en el camino al velatorio, sí. Un chico que va con la camiseta argentina, un muchacho con la camiseta argentina, un 10 y el rayo de sol de luz sobre el 10. Es increíble. Hay muy lindas fotos, las hinchas de Boca y River abrazados. También, claro que sí. Bueno, eso está bueno, ¿viste? Porque ahí ya se dejó eso, la grieta de lado, ¿no? Ese es el tema, no hay brechas. Claro. No hay grietas ahí. Para mí la más impresionante es la de Mundial 2018, la que le pega el sol en el pecho. No sé si le abrieron una puerta para que le peguen el pecho a él. Ayer sé, boludo. Lo estaba viendo, impresionante. ¿Cómo puede ser que justo el único rayo de sol le pega? Nah. Te quedan dudas que es un elegido. Son tipos que son así, el Diego, yo, somos... El de Quilmes estaba atrás. La bandera de Quilmes, arriba el Diego estaba. Pero es impresionante, verdad, lo tenían todo acá. Y él estaba como que... Encima estaba enloquecido, no, porque no además... podía parar nadie. Claro, pero igualmente yo digo, el tipo, así como decía Rocío Oliva el fin de semana, era ver en Dubái juego de la pelota, del fútbol, las 24 horas, de cualquier equipo. Ah, dice, sí, de la B, fútbol, de la C, todo. De la sí, D, sí. Cualquier equipo le parecía bien. Entonces era, yo me iba a la pieza, dice la chica, dijo, yo me iba a la pieza mientras él veía. Veía de todo, rugby. Sí, no, pero básquet. Le gustaba el fútbol de cualquier categoría. Rugby creo que no se va a ver nunca más. No, rugby no. Los argentinos mirando, creo que no vamos a ver che, más rugby. Hoy salieron a pedir disculpas. Sí, eso ¿lo viste el video? La verdad, igual, la disculpa que se la guarden. Y bueno, ya está. Va mucho más allá de que lo hayan hecho o que pidan disculpas ahora. Va mucho más allá porque lamentablemente demuestra lo que siempre se mostró. Bueno, ellos mostraron que hay una un brecha. Un error lo tiene cualquiera. Estuvieron flojo, pero bueno, ya está. Yo muy creo bien. Que no. No. O sea, no. Yo creo que con esto ya la gente... El argentino es pasional en cualquier parte muchas del deporte. Cosas. Con los Juegos Olímpicos, la gente vio muchos Juegos Olímpicos cuando ya no había fútbol, el rugby, el básquet. La gente es muy, muy pasional en la Argentina, absolutamente nada que ver con los otros países. Yo creo que somos muy pasionales en todos los sentidos. Che, ¿viste la quiniela? Salió el 10. Nah, ¿podés ¿cuándo? Creerla? El 27, primer premio 54-10. Segundo premio 86-10. ¿Vos podés creerlo? ¿Viste que Carlitos se fundieron? Ahora jugado la todo. Cantidad de gente que le había jugado. Sí. Yo le iba a jugar, pero como no soy quinelero. Bueno, ¿viste? Carlito justo había estado hablando y dijo, che, vayan jugando. Dice, al 10, todo el 10. Y ahí te das cuenta que está todo arreglado. ¿O no? Dios, la pelota mío, siempre al 10, pa. Dios mío. Bueno, vamos entonces a empezar este mini especial del señor Billy cumpleaños Idol. Billy Idol, ahí está, 65. Primero nos podés llamar entonces al 11-64-00-7047. Acá tengo un mensaje. A ver, información dale. De primera línea. Claudio Piñeiro, no sé por qué él no sabe nada de fútbol, de hecho, de Racing. Claro, pechito. Pero pone, Juan Carlos Montes lo hizo debutar contra Talleres con 15 años. Ahí está, buenísimo. 15 años, en Argentino Junior. En Argentino Junior. Qué grande. Como Pelé, que también debutó así. Claro. Con un hombre. Bueno, William Michael Albert Broad, nacido el 30 de noviembre de 1955, más conocido como Billy Idol,

It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. What's your final wish? Who have you sold yourself to? Who have you sold your soul to? Hey, little sister shotgun, it's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding day. It's a nice day to start again. Dynamite. Killer. Bueno, continuamos acá con Insomnia por Radio Box. Nos podés llamar al 11-64-007-047 y nos dejás tus mensajes, los mejores augurios de este último día de noviembre. Ahí está. Quiero decir algo públicamente. Sí. A ver, diga. ¡Qué buenas milanes! Oh. Acá los catadores de milanesa dijeron que estaba ok. 10 puntos. Granja y despensa, los hermanos, bueno, gracias los por hermanos, las milanesas. Se pasaron, la verdad que exquisito para recomendar. Calle 388-1270, altamente recomendables. ¿Eh? Exactamente. Acá. Y no nos olvidemos que Shirley sí. puso a disposición el para budín. Este sorteo un budín de pan. Budín. El hijo Así de Buda. Que el, que tenga, el que tenga la suerte de ganarse ese budín, después tendrá el contacto con ella para poder ir a buscarlo al local. Ahí va. Y aconsejo, cómprense una, un kilito. Mira, esas chicos no se van a arrepentir. Un kilito, dos, porque la verdad que entrar no pará. Bueno. Saludo para Ciela Amaral. Sí. Acá manda el avatar. He, dice. Sergio Prado también hi, apareció por noche. Bueno, hi Hitler, con la manita así. No, hi. Es porque es, te estoy Hola. Saludando. Hola. Hay una chica que le mandó también un mensajito a Ariel. Acá no lo puedo leer. ¿Cómo se llama? Sandra Soto, sí. La tía de Claudio, que nos manda saludos a mí y a mis compañeros Gracias. De radio. ¿Será que tiene algo que ver con Néstor Soto? No, no creo, espero que no. 21 a 33, 18 grados. Escúchame, operador, yo tengo un tema para que la gente escuche y me diga Hoy de qué programa esa la era. Consigna para que manden el audio para no, participar no, del sorteo. No, no, no, pero cuando vos quieras, ¿me decís? Si ¿Lo tenés? A ver, escuchen y después no van a decir nada ustedes, ¿eh? A ver. ¡Ah, el de! ¿Escuchá? Es instrumental este tema. Clásico. A full. Está bueno porque es instrumental, tiene todo lo, así, todo muy bien definida la. Está cosa. Para hacer un meme. Si no escuchaste este tema, no tuviste infancia. Años estuvo este programa, muchos. Con uno de los mejores periodistas deportivos. No me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir porque si no lo van a sacar. Márquez. Ahí está, Márquez. Qué bueno él, ¿eh? Está todavía, ¿eh? Sí. Está ahí también, está. Sí, está. No, pero está muy En cualquier bien. Momento se no. junta con el lío. Igual era doble apellido, ¿no? Sí, más vale. Había uno acá en el barrio que le decían. ¿Sí? Sí. Claro. ¿Era parecido? No sé por qué le decían así. Le decía. Y el otro no está más en circulación, el otro que estaba con él. ¿Viste? Como que se lo tragó la tierra. Se había presentado como en un partido político. ¿Sí? Sí. Y después desapareció. Qué país generoso. Empieza Quieren con A, robar el de apellido. Todos lados. Empieza con A. Así que bueno, nos mandan un mensajito, nos dicen de qué programa era, Canal 13. Exacto. 10 de la noche. Domingos. Ahí va. 11.64. Cuando no había codificados. Ahí está, 007. Lo tenía que esperar sí o sí para ver. Era el clásico del domingo con el viejo. Hermoso. O con los amigos. Sí. Porque además, sí, tenías que esperar sí o sí. y era la adrenalina de esperar hasta lo último. Adrenalina me salió. 11-64-00 adrenalina 7047. Me van a hacer decir mi celular porque bueno, me estoy equivocando. 11-64-00-7047. Perfecto. Tenemos un audio, a ver. A ver. Hola, buenas noches, chicos. Soy Shirley. Buenas noches, ¿cómo están? Shirley MacLaine. Bueno, desde ya, muchas gracias porque mandaron saludos. Bueno, las dos chicas que tengo frente al negocio son, una es mi hija y la otra es la chica que me está ayudando, que es la amiga de mi hija, porque yo estoy un poco complicada con mi mamá con la salud. Y entonces por eso no estuve. Perdón, Marcelo, que no estabas. No, quería conocerte. Pero bueno. Yo que te quería conocer. Desde ya Ariel lo conozco y a tu compañera la conozco de verla todas las noches de los lunes en vivo. Digo que me conoces. Un beso grande. Y bueno, espero que les gusten las milanesas. Muy rica. Yo probé un poquito. Y prometido el budín de pan, que se me complicó el fin de semana. No hay problema. Es lo de menos. Desde ya les digo, por salud sobre mi mamá. Bueno, que se mejore. Y espero que disfruten. No eran muchas, pero espero que disfruten esas milanesas que tanto mis clientes le encantan. Esperemos que vengan clientes. Besos y estamos al tanto. Ahí está, Shirley. Cuando nosotros hablamos de comida, la gente escucha. Así que ser que algo. ¿Sabés qué me parece? Tenemos que hacer un programa de comida en radio. ¿O no? Y ¿o yo, no? Gisela me conoce, soy muy sincero con el tema de la comida, con todo. Podríamos catar acá también comidas, podríamos llamar a Benedetta nos podría también entregar algún budicito. Claro. Vamos a hacer una canastita para Navidad. Sí. Para último día de noviembre, ya estamos en a la época del Santa Claus. ¿Santa Claus? Sí, Claus. Santa Claus. Santa Claus cerró este año, no viene, me parece, Sí, derecho. Me parece que sí. Sí, vamos a hacer canastita navideña. Sí, canastita navideña para el próximo. ¡Claro! El 7 de lunes 7 y armamos el arbolito. Acá, en vivo y en directo. En vivo ahí al frente de la cámara de Ariel Amaral. Hoy me preguntaba un oyente. No lo conozco. ¿Qué whisky es el que se sortea hoy? Hoy se sortea un Jameson. Ahí va. Qué bueno. Yo para mí voy a hacer que llame a alguien por mí. Hace rato no tomo whisky, Hace calor ahora. Irlandés, ¿sabes? Riquísimo. Un poquito riquísimo. De coca. Sí, para vos con coca, sí. Con spray, si te gusta. ¿Sí? Con spray, limón. Ah, nunca probé, Ojo, Garpa mucho, chico. Bien refrescante. Lo que pasa es que pasa mucho también. Pasa así como juguito. Cuando te das cuenta. Te a mí cuenta. Lo que me da pena por ahí arruinar el whisky con gaseosa, ¿ves? Mira, es una forma de tomarlo también. Yo tomo tragos con whisky. Sí. Para gusto no hay nada escrito. Hubo huevos que cenaba con whisky. Me gusta. Bueno. Era. Le daba A ver, no siempre, pero digo. Hay whisky para todo, hay whisky para maridar pescados, o sea, hay para todo. Claro, sí. No, Nicosia, nos está viendo. Bueno, para maridar pescado. Master. Qué cheto, Claro, pero bueno, sí, las hay. Es Master Chef, lo tengo que traer. Master cocina. Chupi. Le gusta Master Chupi, Chufis. Vamos a alegrarle el día a Dani Cosia, que bueno, no tuvo una buena semana. Así que con el tema de la perrita. Ah, bueno, un saludo así grande. Lo único, bueno, ganó el rojo. Sí. Le ganamos a Colón. Estaba puntero. ¿Cuántos puntos tiene Independiente? Y tenemos menos que Colón igual, pero estamos bien. No, estamos por encima de Colón. No sé, Le ganamos los dos partidos. No, empatamos, perdón, uno y le ganamos el otro. Viene 7 partidos sin perder el rojo. Le ganamos el otro día, 2 lindos goles. Por eso. Otro arquerito de calidad. Milton Álvarez me gusta mucho. Lástima que sobre los minutos finales hicieron el gol, pero la verdad que viene muy bien. Sí. Lindo arquero gol que, igual. Arquero que no viene de las inferiores nuestras. El último desempeño fue en Morón. O sea, él ya viene a jugar el ascenso. Sí. Pero la verdad que está rindiendo muy bien. El que pateó un lindo tiro libre. ¿Cómo se llama el peticito? No. No me sale el jugador este. Uno cabezón, peticito. Ay, se me borró. Sus. No, que está jugando ahora en Colón. Ah, la Pulga Rodríguez. Claro, yo pensaba que le pegó un tiro libre, pegó en el travesaño, hermoso. Si entraba esa, chao. Y era maradoniana esa. Sí, estuvo lindo, lindo. Acá lindo dice... homenaje, lindo homenaje, una camiseta que seguramente se va a empezar a vender, la camiseta argentina con el Diego de Adidas. No sé si la viste, una camiseta de Adidas de Argentina de la selección, con la imagen del Diego, la clásica imagen negra un logo del Diego hicieron, llevando la pelota en el gol del Mundial. Acá dice Gilly, me alegro que le gustaron las Mila. Son hechas con huevo y pan rallado de Benedetta. Ahí está, mirá. Mirá cómo se nos cruzan los sponsors. ¿Sí? Aclaro, no con polvo de huevo y rebozador. Ahí está, porque... Por eso son tan ricas. Sí, sí, sí. Pero son como... bastante gruesa, no era una feta de pollo. Era pollo. Y bien condimentadita. Sí, bien sabrosa. Bien, bien. Nos llamás al 1164-007047 y nos decís el tema de la canción que acabamos de pasar y... ¿De qué programa era? ¿Qué no, programa el tema era? De la canción. El tema no de la canción, cualquier decir. Cosa, porque estoy pensando en una cosa. Pueden hacer pulses. Atenta, ¿sí? Y yo no te quise corregir y el bastardo ese. Siempre, es que lo hace siempre. El tema de la canción. ¿Qué? El la tema nueva del frase. Programa, me olvidé. Ahí está. Muy bien. El tema del programa que iba los domingos, en el horario de las 22 hasta las 24. Sí. Era... Donde nació el Televín. Ahí está. El famoso y conocido Televín. Perfecto, vamos con el último tema de este homenaje a Billy Idol. Un tema que es reversionado por Billy Idol porque es de The Doors, el tema LA Woman, ¿sí? Así que volvemos después con más Insomnia, dale. Yeah!

Estaba de festejo, ¿o no? Estaba festejo de cumpleaños. Para un cumpleaños. Y bueno, estaba alegre. ¿Qué va a hacer? Para a él el se le permite del... todo. Y sonaba Los Fabulosos Cadillacs, escuchando el carnaval toda la vida atrás. ¿Carnaval? Vaso vacío. Vaso vacío. Vaso bueno, vacío. Estoy borracho igual que... Porque ya se los había tomado. ¿Qué claro. fue para el cumpleaños del Bocha, no? Le mandó un mensaje al Bocha, él. No, el Bocha le el mandó Boche, un mensaje al Diego para el cumpleaños y el Diego le contestó. Le contestó así. Muy bien, qué grande. No sé si le quedó claro, ¿no? Lo que dijo el Bocha. ¿Del Bocha? Del Bocha. Del Bocha. Maradona a Bochini. Vos estás borracho también. Sí, me pongo nervioso. Hablábamos recién sí. que Maradona siempre, en un principio, dijo que su ídolo era Bochini. De hecho, había dicho que él de chico... Fue del Rojo. Era del Rojo, que los papás pudieron más y se hizo de Boca. Ahí está. Hay fotos de él con camiseta sí, blanca independiente sí. también. Está el video que dice que él estuvo en la hinchada, todo, está, justo cuando estaba en la camiseta de Ñul. Bueno, menos mal quedó registrado, ¿no? Así la gilada. No, pero desde un principio siempre dijo de Ricardo Bochini. ¿Sí? Sí. No, en el cajón dice que no había ninguna camiseta independiente. Sí, no nos dejaron. Estaba la de Argentino. La de Argentino, sí, sí. Argentino Junior, bueno, arrancó en Argentino Junior. Claro. Bueno, a ver, muchacho, si se va a quejar, póngale la cancha a Diego Armando Maradona como hizo Argentina. Es verdad. Sí. Eso es verdad. Y me da mucha pena que el Napoli no lo haya hecho antes. La verdad que en vida se hacen los homenajes. Hay tantos homenajes que no se hacen en vida. Bueno, ahora hay una gigantografía en Nápoles. Gigante, que parece que la van a dejar por siempre para que la gente se pueda sacar sí. fotos y demás. Han dejado comidas con el 10, ¿sí? Tartas, pizza con la cara de Maradona. De ahora en más va a haber muchas cosas, sí, que de ahora en más va a haber cosas que ni uno se va a imaginar con respecto a Maradona. Va a seguir facturando siempre. ¿Sí? Es una persona que va a facturar siempre. Tenemos un audio, a ver. Hola chicos, les habla Gustavo de Cane. Fiel a ustedes. Ahí como está. Todos los lunes. Canta. Bueno, realmente les digo, menos mal que están ustedes y que pueden alegrarnos un poquito con música y de la buena, porque venimos realmente bajoneados. Por lo menos yo estoy muy bajón. El Diego fue lo más grande que vi en mi vida. Nadie le puede llegar a los tobillos. Olvidate. A ese fenómeno, ese monstruo. Iba a tener la posibilidad de conocerlo ahora con la Copa Argentina, que iba a jugar Gimnasia con mi equipito, que es Doxu, y capaz lo puede llegar a conocer. Mirá. Pero bueno, está con Dios y por algo se lo habrá llevado, ¿no? Chicos, la consigna es fútbol de primera. Ay, ay, ay, ay. Bueno. Quería comentarle que el debut del Diego, del monstruo, sí. fue un 20 de octubre. Fue contra Talleres y perdió 1-0. Ahí está. Así que le dejo un beso grande y bueno, toda la suerte del mundo para todos los chicos que lo escuchan. Chau, chau. Bueno, muchas, Gustavo, muchas gracias siempre muchas por gracias. Acordarte buena, de nosotros. Buena data, sí. La verdad que contento de siempre nos escuche. Sí, está en el sorteo, Gustavo. Sí, olvídate. Así que bueno, mira, nos dio todo, viste, hay mucha gente. Bien sí, atento, bien y atento. Tenemos buena música para él, ¿eh? Sí, para, sí, sí, sí, hoy se viene tenemos bastante. Lindos temitas. Hoy tenemos bastante. 1164-007047, vos nos podés llamar y nos podés decir como Gustavo cuál es el programa, ¿sí? Tuvo un tema bien referencial. Hubo varios programas de Canal 3 en una época que tenían temas referenciales. Sí, claro que sí. Así instrumentales. Sí, La Aventura del Hombre era otro programa que estaba buenísimo, que tenía ese tema también, que sí. El Deporte y el Hombre también. Exacto. Sí. Así que nos podés llamar al 1164-007047. Escuchá. Dale. También nos podés seguir por Facebook, sí. como Gise Bowie, Ariel Amaral, Marcelo Galateo, y nos vas a poder ver y poner las caritas en esas ahí voces. Está. Si no, el otro escuchar. Día se cumplieron 40 años los caramelos Fish. Exacto. 40 años. Che, a vos te gustaban los Fish. ¿Sí? El violeta era. Se consiguen todavía, sí, creo. Pero no tienen el mismo gusto, ¿o no? No son los mismos. Ya todo no es lo mismo. Y pero por ahí nosotros no somos los mismos. Claro, también. Bueno, que hablaba el capitán del espacio, siempre decimos, ¿no? Sí. También lo mismo. Pero 40 años de los Fish. Bueno, y el próximo tema es un tema que en YouTube sigue circulando y circula con una imagen de Maradona para que ustedes lo vean, que está como una especie de bailando en esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hacían un entrenamiento, él ponía la pierna, está muy bien compaginado. Así que la elegimos para empezar este bloque, Marcelo. ¿No? ¿No empezamos con ese? Ay, no, tenés razón. No, no, no, no. Antes de ese tema que baila Maradona, tenemos otro que para mí es un tema muy significativo porque es el amor de mi vida, de Queen. Y ¿sabés por qué también lo pusimos? Porque Brian May, claro, uno de los integrantes, claro, de Queen, claro, apenas falleció el astro este, Diego Maradona, puso que en paz descanse la leyenda. Qué honor, ¿no? Brian May. Una pregunta. Sí. ¿Carlito se fue con el Diego por arriba? Sí, para mí se ¿qué fue. ¿Qué le pasó? Está. Oh. No, ¿a Carlito o a Carly? Carly DJ. Carly mandó mensaje. Claro. Saludos para él. El chico Paddle Watch. Sí, Paddle Watch. Nuevo auspiciante. Pará, ¿se fue con el Diego o se fue por el inodoro, Carlito? Para mí está con pañales. Sí. Se fue una toallita, sí, mejor un pañal que se en fue. 1981, con alas. En 1981, Freddie Mercury invitó a subir al escenario a Diego Maradona en pleno show. Acto siguiente, el futbolista se sacó una divertida foto con los integrantes de la banda y una particular detalle se volvió protagonista. El 10 intercambió camiseta con Freddie Mercury y Freddie se dio la de Inglaterra. O sea que... Raro que el Diego se haya puesto... ¿Fue antes de la guerra esa foto? Sí. 81, claro. Sí, claro. Si ven la foto, Freddie tiene los brazos abiertos y Maradona está con los palitos de la batería de Roger Taylor. ¿Sí? ¿Ya había caído Diego en las adicciones? Sí, ya desde muy joven cayó, ¿no? ¿O estaba ahí? Para mí no. No, para mí todavía estaba. Y por todavía ahí no. Freddy le dio de probar ahí. No, Freddy. Yo creo que fue después del Mundial del 82, cuando pasó para Barcelona y después al Nápoles. Ahí, ¿no? ¿En España? ¿En Nápoles? Creo que en el Nápoles está, arrancó. En Italia. ¿Eh? Perfecto. Sí. Por lo menos lo notorio fue en Nápoles, pero no sé si en Barcelona también. Bien, llegó. Perfecto. Vamos entonces a Queen. Y este tema es dedicado al señor tema para Diego un lento Armando de... Maradona. Dale. Y transar. cause you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Tiro centro, arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote, Balbo tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona a la media luna, tiró, gol, gol. Y bueno, continuamos. Primero escuchamos a Opus, Life is Life, y este video tan bien editado que parece que Maradona estaría bailando el tema. Y ahora, calentando. Sí, y ahora este gol a Grecia. Gol inolvidable. Increíble. La jugada entre él, redondos. Una pared. Y el último, su último gol en mundiales. El festejo encima de la cámara. Bien, nos puede llamar al 11-64-00-7047. Y ahora estoy viendo los mejores momentos imposibles de olvidar de Maradona mientras estoy hablando con ustedes. Sí. Puse YouTube y estoy mirando los mejores momentos de Maradona en todo el mundo. Jugadas. Sí, y seguramente vas a ver el gol de el primer gol en Napoli, ese gol increíble al ángulo de tiro libre, ¿te acordás? Ah, el de ahí cortito, como el de Cardona el otro día. Una cosa increíble. Es tipo levantadita de costado y se la clava en el ángulo. Dice, imposible. El otro día estaba diciendo que el es gol imposible. Para los jugadores imposible por la combat, ¿no? Es el gol imposible. Bueno, nos llamás al 11-64-00-7047. ¿Tenemos un audio? Dale, a ver. Hola, chicos. Acá yo los estoy escuchando, Dios, pero como pañal, vos dijiste que no tenía, que no sabía de fútbol, que no podía acotar. No dije eso. Entonces, prefiero escucharlos. Eso sí, no se puede comparar a Yuya con Maradona. Son dos personas completamente diferentes. Y hasta ahí no más llego. Ahora, lo que estuve viendo, estaba mirando la tele, todos los programas, qué feo lo que se va a venir ahora. Sí. ¿Cómo que se llama? Lo peor de la gente, de su entorno, cómo se van a pelear por la herencia. Es muy feo. Los otros cinco hijos que tiene... Los cuatro en él Cuba, va a contar siempre de el La Plata, lado Santiago del... Lara, que pide la exhumación del cuerpo para poder hacerse el ADN. Bueno, todo lo que está pasando. ¿Cómo terminó tan mal? Por favor, con todo el dinero que tenía, ¿cómo llegó a terminar mal? Solo. Este tema también de Rocío Oliva. Me tocó muy de cerca cuando una amiga mía, muy, muy amiga mía de toda la infancia, que se le murió la pareja después de 30 años de estar juntos, que ella no lo pudo despedir tampoco. Es muy feo, la verdad que es muy feo. Y bueno, chicos, nos vemos el lunes próximo y sigo con el pañal puesto. Hasta descompuesto. Por algo son las cosas, Carlito. Dios mío. Por ahí se lo ganó. Pero ellos solo sabrán por qué. Y sí, obviamente. Sí, no sé. Me quedé con lo de Carlito. Porque siempre el lado oscuro. Ahí está. Se corre, no sé si es verdad el rumor que quería que lo embalsamen, puede ser. Dice que hay un papel, ¿no? ¿Está firmado? No lo escuché. Sí, salió. Hay un papel que está firmado desde siempre que quiere que lo embalsamen. Embalsamen. ¿Pero que él quiere o quién? Sí, que dejó firmado como que... Sí. No sé si un poder. Será... No sé si será verdad o qué, pero sí. Como para que la gente lo vea, lo vaya a ver, tipo en un... Sí, es no feo igual. Mal, yo no lo voy a ver, pero ni borracha, discúlpeme, chicos. Pero es una estatua de cera, en todo caso. Son muy reales, si no... Sí, igual, no, yo no lo iría a ver tampoco. Pero no, es medio... Es raro, ¿viste? Es raro. Igual, el chico este que... Sí, y bueno, viste que él tenía medio unas cosas medias raras, pensamientos medio raros. ¿Perón y Evita están embalsamados? Sí, a Perón le cortaron las manos. No, le cortaron las manos. Y todavía no se sabe dónde están las manos de Perón. Viste que siempre dice, ¿dónde están? Se la comió Ariel. A ver, Carlito se comió una. No, Carlito se comió la mano de Evita. No sé. Bien, nos llamás así como Carlito, que tira data. Sí. Y tira, siempre sí, buena onda, Carlito. Y tira, no, igual tira algo que se va a venir, que tiene razón, que se va a venir. Tira algo que se va a venir. Que se va a venir para toda la familia, ¿viste? Que no se sabe qué va a pasar. Y bueno, obviamente, ya lo dijeron, los hijos son los herederos solamente de los hijos, ¿sí? Así que se tienen que repartir entre todos los hijos, ¿eh? Los mujeres. Reconocidos. No, todos los reconocidos. Las camisetas se las quedó Claudia no, al final. Las camisetas son de Claudia. Olvídate, porque eso ya estaba firmado antes de tener la separación. ¿Se llegaron a divorciar ellos? Sí, se llegaron a divorciar, ¿sí? Y les quedó a ella las camisetas. Ah, llegaron al final. Sí, tiene como una especie de museo. Ella. Pero había una demanda en el medio porque él decía que las camisetas sí, no le correspondían. Sí, pero eso quedó en la nada. Sí, pero Ari, eso quedó ya en la nada. No, no, está bien, pero digo, había una demanda de por medio. El sí. tema es que cuando fueron a hacer el allanamiento no encontraron las camisetas. Sí, hay unos temas medio raros. Claro, te acordás que estaba burlando la representante claro. de Claudia, que se había enojado con las hijas. Él no había ido a un casamiento. Al casamiento de Dalma, no llegó. Hija, ¿no? No llegó. No fue porque no habían invitado a la novia. Bueno, pero eso ya son, pero escúchame, eso ya son problemas... Familiares. Familiares como que... hay en todas las familias, problemitas, ¿viste? Sí, lo que pasa es que cuando sí. la persona, el familiar excede a lo público... Claro, es como complicado. ¿Hay algún mensajito? A ver, sí. dale. Hola chicos, acá Claudito, para saludarlos. Y bueno, ¿qué decir del Diego? El Diego es único. Y discúlpame que te corrija allí, pero no está editado ese video con el tema. Eso fue un partido por una copa en Alemania. Ah, mirá, y en el estadio, cuando estaban haciendo el precalentamiento, pasaron ese tema. Ah, y el Diego se puso, aparte de calentar, a bailarlo. Ah, no es que está editado con el tema. Pasó posta. Y así cosas muy locas. Cuando Gatti... dijo, yo a Maradona lo veo gordito, y el chabón le clavó 4 goles frente a Boca cuando jugaba por Argentinos. Este gordito dijo, no me va a hacer un gol. La consigna, bueno, el programa se llama... ¡Epa, Claudio! Y me acuerdo que con Ariel íbamos ahí a Calchaquí 2 de octubre, como no pasaban los partidos, lo pasaban ahí, que tenían el codificado y lo... Sol. Y lo mirábamos ahí. Qué recuerdo, y bueno, después la noche mirábamos fútbol de primera, ¿no? Este no quiere hacer llorar. Qué bueno, ese es el problema. Abrazo, chicos, para todos. Claudito está en el sorteo. Mirá, bueno, Claudito. Yo no sabía eso, ¿viste? Siempre uno aprende. Bien los oyentes, atentos, está bien, ¿eh? Está bien, me encanta, está perfecto. Me está encanta. Perfecto porque uno no es humano y se equivoca. Totalmente. ¿Sí? Está bien. Avión, Sius. Ídolos bueno. que tenga Racing. Francella. Franchella, Mirta Arena. Ricardo Darín. ¿No? No, Darín, no, cualquier Darín, cosa. No. Gustavo Cerati. Bueno, Perón que le hice la cancha. Cerati era de Racing. Kirchner. Kirchner. Está bien. ¿Quién qué? Todos muertos. ¿Y jugadores? ¿Jugadores? Bueno, Franchella no, pero Perón. ¿Como los Kirchner, jugadores? El Kirchner. Kirchner, eso por andar, viste, por. No, a ver. Milito. Milito que se renunció. Mirá cómo lo quiere. Bueno, pero es de Racing, Milito. Este que sigue jugando todavía, ¿cómo se llama? El Licha. ¿Milito de hincha rojo? Diego, sí. ¿Mira? Están en las fotos de egresado también. Con la camiseta blanca. ¿En serio? Sí, sí, sí, la vi la camiseta. Pero Dios bueno, por mío. Ahí pasó como el Diego, ¿viste? Que... No, me parece que él sigue siendo... ¿Sí? Sí. Sigue siendo... Sigue siendo. Bueno, a las 11:30 el hacemos... El jugador igualmente... Trasciende al club, el Bocha es nuestro ídolo, es hincha de San Lorenzo. Claro, sí, sí. Pero ¿qué cosa Independiente eso, ¿no? dejó que sea todo. Figura de un equipo y sea de San Lorenzo. Pero Milito. Es mucho es más profesional. Mentira. Milito, ¿qué ganó en Racing? ¿Salió campeón cuántas veces? ¿Una, dos? 2001 y claro, dos. Nada más. ¿Copa ganó una? Nada. ¿Qué es eso? No sé qué es eso en Racing. No existe, ¿no? ¿De no. vitrina? No, no sé si... Capaz que cuando... ¿Sabes cuando tuvieron muchas copas, Racing? Fuera de broma, lo voy a decir, no se ofenda a nadie. Cuando alquilaban para casamientos. Ahí. Había un montón de copas ahí en la sede. Dios mío. Mani Godal, buenas noches. Silva Valeria Zoila dice, hola, buenas noches para todos y todas. Y otra palabra, parece, escribió mal. Todas, todos y todes. Dios mío, que lo diga él. Y todi. Para los Carlitos, pibis. Dale. Ay, perdón que no agradecí. Gisela, los otros días, ¿te acordás cuando fuimos a comprar a lo de Seba fue, no? Ahí sí. está. Digo bien, lo de sí. Seba. Lo de Seba. Que me reconoció. Un placer. Conocí a uno de los auspiciantes. Auspiciante, cualquier cosa. Qué gran placer. No, me reconoció. Un placer. Conocí a uno de los auspiciantes. Y él me conoció a mí. Qué gran placer. No entraba. Un placer. Conocí a uno de los auspiciantes. Y él me conoció a mí. Qué gran placer. Qué no gran entraba placer por no la entraba. Avenida. Me encantó. La verdad que me encantó. Gracias a lo de Seba. Mirá, Carlito. Conocí a uno de los auspiciantes. Le echó el ojo, Carlito, a sí, uno de los auspiciantes. A los auspiciantes. Me quedé con lo que no entraba. Qué placer. Auspiciante. auspician este programa. Lo deseo que nos regalen una picada para hoy. 11:30 hacemos el sorteo. Más capito del barrio. 11:30 hacemos el sorteo. ¿Cómo? Seba está trabajando en su polirrubro. No, ahora trabajo, consiguió trabajo otra vez. Está en reparto de Patty. Y trabaja ahí en el local. Atendiendo. Auspiciante. Como corresponde. He pedido bolips, ¿no? Auspiciante. No, Gisela. Sí. Los bueno, auspiciantes. Pero los auspiciantes. Nos podés llamar al 1164-007047. Eso porque no vino. Carlito hablando con los desde el inodoro. Con los pañales puestos. La pelela. La cadena ahí atrás. Sí. La pelela en todo caso. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, a ver. ¿Usaban pelela ustedes? Perdón que interrumpa, ¿eh? ¿Usaban pelela? Yo sí. No recuerdo. Yo cuando era chiquito, ¿vos sí. ¿Vos, Tano, usabas pelela? Seguramente mira, que sí. ¿Vos, Gordi? Yo sí. Tenía una ¿sí? rosa. ¿La llenaba la pelela? No. ¿Sabes que no la llenaba la pelela? Claro, ay, le Dios. Tocaba ahí ya rebalsaba. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Chicos, dale. Insomnia, ¿cómo andan? Acá con Fla. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. Sarita. Está jugando acá Sarita, les mandamos un beso, Arielito gracias. Querido. Gracias, y Marcelo. Carlos que no sí. está, mirá. Ya me ya a esta hora me cuesta con los nombres porque hicimos 8 carretilladas de material. Te mata eso. Ahí sí. El piso lo baño, así que estoy demolido. Bueno, les mando un abrazo, creo que es el último mensaje que le vamos a mandar porque... Vamos a dormir. Estamos todos cansados. Sí. Sí. Sí. Buenas chau, noches a ustedes. Chau. Muchas gracias. Gracias por el mensaje. Para saludos para los tres. Muy bien, Walter. Acá justo nos mandaba Flavia un hola con un perrito cantando. Ahí está. Y Claudio Piñero dice que otro ídolo sí. que tuvieron fue el Diego que los dirigió. Oh, sí. Dios mío. Bueno, vamos con el próximo Mandillú, tema. ¿Qué dirigió primero? ¿Mandillú o Racing? ¿Mandillú? Mandillú me parece, ¿no? Sí, me parece Mandillú Racing. Estaba re loco con Racing cuando lo dirigió. El Diego. Yo no me acordaba de yo eso. Yo me acuerdo, en el Mundial fue 2010 cuando el Diego paró la pelota que se estaba yendo. Increíble. La cancha creo que se vino abajo. Y cuando día. Se tiró hacia el avioncito y quedó encallado al toque. Parece sí. contra Perú. Esa foto queda para la historia también. Qué partido, ¿no? Ese gol de Martín, otro que hizo historia con la... Increíble. La sí. Qué historia que tiene el fútbol argentino. Sí. La verdad que sí. Hay de todo. Bueno, vamos con el próximo tema. Billy Ocean. Temazo. Temazo, temazo. Caribbean Queen. Dale. Escucha. Love was the furthest from my mind, yeah.

tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, camas en llamas. Midnight Oil. ¿Escuchá? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Marcelo Araujo y Macaya Márquez. Ahí está, ya los dijiste. Sí, pero el programa no. Escuchá. Los resúmenes que hacían estaban buenísimos. Lo último. No me acuerdo si era lo último o lo primero era que pasaron un resumen con todas las imágenes de la hinchada. Después quiero que busque ahí un hincha maradoniano que se pone a llorar cuando dice el Diegote, que se pega en el pecho. ¿Nunca lo viste? Este es el Diegote. Lo que habrán llorado muchos. Pero yo, antes de que muera, sí, sí, un sí, video sí, viejo. Sí. Hasta una iglesia tienen maradoniana. Sí, recontra fanático. A ver, mal. Ahora la vamos a buscar. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Y la iglesia maradoniana reúne a cientos de miles de fanáticos de Maradona que hay en todas partes del mundo. ¿Sí? Es obviamente religión creada por admiradores, seguidores y fans del exfutbolista, quienes lo consideran el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Sí? Y otras fuentes la han descrito como una religión paradójica o postmoderna. Lo que habrán llorado esta gente, ¿eh? Muchas postales de esa casa toda destruida. ¿Era en Siria? ¿Dónde? No me acuerdo dónde era. Y pintaron en una parte, en un muro que había quedado, la foto de Maradona. Después está el de la hinchada de Quilmes también, el homenaje muy... Eso es lo que ustedes están diciendo. Emocionante. Pintaron el 10 en los escalones, hicieron todo el borde con velas y lo filmaron con un dron. Te voy a decir los 10 mandamientos. Perdón que estoy comiendo helado y me están... Se me lengua la traba. Sí, 10 mandamientos de la iglesia maradoniana. Primero, la pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje. Sí. El segundo, amar al fútbol sobre todas las cosas. Tercero, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Sí. Cuarto, defender la camiseta argentina respetando a la gente. Quinto, difundir los milagros de Diego en todo el universo. Sexto, honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. Siete, no proclamar a Diego en nombre de un único club, o sea, de todos. Predicar los principios, el octavo, predicar los principios de la iglesia maradoniana. 9, llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. ¿Sí? Y 10, no ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Mira vos. Esos son los 10 mandamientos de la iglesia maradoniana. Qué grande. Y tienen hasta, bueno, el... ¿Cómo es esto? Como un padre nuestro maradoniano también. Ah, está bien. Me estaba haciendo acordar Claudio, sí. Que sí. Daddy Brievan agrandadito, tuvo un nene, claro, que era de la iglesia maradoniana. Que se ponía a llorar el nenito. ¿Lo mostraron? ¿Te acordás que estaba más grande? Sí, sí, lo mostraron al muchacho ya crecido. Y... Tiene... A ver. Escucha. Luca, el indio. ¿Y el más grande quién es? El Diego, es así. Ey, me llena de mirá, me llena de lágrimas. El Diego, loco. Diego. El Diego. El Diegote. El que lo bardeaba. A los Rondona. Ese es el marante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá, papá. Acá, el chabón. Fenómeno, drogadicto, lo que sea, papá. Yo me llevo en el alma, loco. Este es el más grande. Este se la jugó por Argentina. Perón robó. Todo robaron. Este con el tobillo así con Brasil es así. ¡Cari! ¡Cari! ¡Todo! ¡Oh! ¿Y quién? El futbolero lo entiende, hermano. ¿De qué cuadro sos? El bostero. Ah. ¿De vos? ¿De vos? ¿De cuadro sos? Ah. ¿Cuántas finales del torneo ustedes? Tengo 100 libertadores, ¿vos? ¿Eh? 100 libertadores tengo, ¿vos? 3. ¿Cuántas? 3 libertadores. ¿Qué pasa? Che, loco, solo con el Milan, Italia. Milano. No, con la bolita no hablo. Dios mío. Bueno, así son la gente, la que le gusta el fútbol. Con Avalanche también se había peleado, ¿no, Maradona? Bueno, y también con este hombre, ¿cómo me acuerdo? El que se peleó en la Biblia del Calefón. No sé si lo vi después. Con San Filipo. Que le dijo, sí. Que era en gol en contra, le decía San Filipo. ¿Esa vez? Fútbol, eso. Podríamos después buscar eso. El 22 de junio, la iglesia maradoniana festeja las Pascuas maradonianas. Y el 29 de octubre, que es el un antes del día del cumpleaños de él, o es el mismo día, me parece, Nochebuena y Navidad maradoniana. Ellos ya tuvieron la Nochebuena. Esa es buena, ¿eh? Sí. Así que, bueno, así son, así es. Así es la vida. En la vida y también el fiel, ¿no? ¿Y quién nos iba a decir que en esta época, justo en 2020, nos íbamos a quedar sin el Diego, ¿no? Sí. Te lo habíamos hablado hace un par de programas atrás. Con Carlito, que estábamos hablando, que se iban todas. Nos estaban dejando todas las leyendas. Todas las leyendas, todos nuestros ídolos. Y al final le tocó, qué increíble. Increíble. Increíble. Nos llamás al 1164-007047. Vamos con el próximo tema. Una gran banda, como siempre. La ponemos casi todos nuestros programas, nos gusta. Y son los Guns N' Roses. Oh, y el otro temita para bailar, ¿eh? Sí, lento. No llores. No llores por Maradona. Recordalo, dale. Escuchanos por www.fmradiobox.com. I've been watching you a la la la la long, a la la la la long, lonely long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, lonely long, long, long. 22:48, 18 grados, 11:30, 23:30. Estamos haciendo el sorteo de todas las cositas que tenemos de parte de todos nuestros auspiciantes. ¿Se está durmiendo la señora Lastra? Sí, estoy a punto. Te veo ahí las parpaditas medio... Me está por agarrar el CBC. CBC, como dijo la tía Ana. Que nos juntamos después de tanto tiempo en una reunión familiar. Sí. Distancia social, sí, barbijo, como corresponde. De la abuela Juana. Bien. 91 años. Sí. Era imposible no ir a ver a mi abuela. 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es los señores de Guns N' Roses, Don't Cry. Parece que la gente hoy no se quiere ganar el whisky ni la picada. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? No sé, no sé. Están ¿qué todos... es lo que está pasando, muchachos? Sí, sí, sí, sí, sí. Igual hay bastante gente anotada ya, sí, de otros programas. De los otros programas que por suerte la tengo todo anotado. Así que bueno. Entonces, ¿cuál era? El... ¿Qué era? Saludos para toda la gente, sí. Auspiciantes, gracias a ellos. NB Electrónica, estuve hablando con Tetu, lo invité a jugar a la pelota. Juegan a la pelota para evento especial el domingo, 19 horas. Insomnia versus Insomnia Ultra, Box. Ultra Box. Vamos a ver quién gana. Va a estar picante el partidito. Ahí para lindo. Mí Carly va a correr, los va a querer matar. ¿Va a correr sangre, decís vos? Sí, ¿no? Mucha sí, boca se fue de boquita. El señor Locutor juega. DJ Locutor. Carly, DJ. Carly, Hernán. El señor Hernán Budín. Hernán Budín Bande. ¿Qué más? Hay un par de DJs. Que, ¿sí? ¿Sí? ¿También? Sí, ¿quiénes son los Pela otros? Méndez. Ah, el Pela Méndez. Lo convocaron, sí. Y otro muchacho más que oyente de... Ah, Néstor Varela. Néstor Varela. Néstor Varela, que es el de Ultra, exacto. Saludos para Lorena Guerrero, que está mirando por Instagram. Ah, saludos. Saludos para ella. Van a pasar música. Toca. Muy lindo estuvo el sábado, lindo. Ah, música, muy bueno, muy bueno. El señor Pablo Gil, así que pues está invitado a Pablo Gil a venir. Cuando quieran. Y Fernando Silva también, y que lo que quiera. Fernando Silva se la pasa silbando. Silbando. Tenemos un audio, a ver, dale. Buenas noches, Radio Box. Apareció. Respecto a la consigna, inolvidable, inconfundible, esa musiquita. Fútbol. ¡Epa! Ahí está. Fútbol para todos. Fútbol de primera. Se ríe encima. Fuma algo esta mujer. El programa por eso. Y estaban Araujo. Ahí y está. Macaya Martín. Ahí como está. Dijo Marcelo. Pero también dicen que estaba Mauro Viale. En la parte del campo, no sé qué onda hacia las... No los sé primeros, pero era. Los primeros ¿sí? tiempos, sí. Ah, no sabía esa. Bueno, Mauro... Eso, les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, ahí chau. Está. Mauro Viale, de hecho, fue relator deportivo. Sí, sí sabía sí, esa, sí, sí, sí. Gracias a Majo, cumpleaños la madre hace sí, poco. Sí, feliz cumpleaños la, para la mamá. La chica que estaba con ella, ¿quién es? La hermana... La sobrina, me parece. Sobrina, muy parecida también. O la hermana, no sé. Es no ella lo... en versión... En versión chiquitita. Más chiquita que ella. Debe tener la misma vocecita. Ay, Dios mío, está pero le damos risa. Siempre cada que llama se ríe. O gracias, está fumando Pablo. Algo. Gracias por los saludos. Está fumando algo esta mujer. 22, 52, 18 grados. A ver. Uspiciantes. Los uspiciantes de este día. Ahí ya está. Este Carlito cómico. Está fumando, tiene razón el operador. Fuma. Se hace el sano y le da el trago y fumanchea. Dios mío. Bueno, nos podés escuchar en fmradiobox.com, no, o si no, bajás la app, que no pesa absolutamente nada, sí. Que la podés llevar a todos lados y escuchás en donde estés, Radio Box, ¿sí? La frecuencia modulada. La mejor, sino, la sí. mejor acá de Quilmes, no tiene competencia, Radio Box. Sí, la mejor, frecuencia punta a punta. Modulada 102.9, la buscás en la radio. La mejor programación, sí. Buena música. Sí. Bien. Y buenos programas como el de nosotros. Sí, a fondo. Noches ya. Informales, están los jueves. Los domingos volvemos a estar, así sí, que... Ah, cierto. Sí. De vuelta, los podés escuchar este domingo. No este te ilusiones, domingo. No hay otro sorteo. No hay otro los sorteo. Los domingos que vas a estar mirando la nata, toda esa amargura. No, la nata no. Murió el domingo, ya no está más. Ya está, escuchá Tampoco está Insomnia. El programa que tanto estamos acá. Estamos diciendo, pero hay un programa así parecido también con el señor Viñolo. Ah, sí, sí. Sí. Está muy tarde, ¿no? Mire, igual este fin de semana, el lunes es feriado, así que claro. ¿Otra vez sí. feriado? No quiero laburar. El lunes nunca, es feriado, así que nos podés escuchar y después tomás algunos drinks y te vas a dormir. Refresco. Y te vas a dormir y te vas a dormir. Bien, vamos con el próximo tema. Con música, vamos. Recordándolo sí. a Maradona. Qué más lindo de escuchar música. Sí, ni hablar. Y vamos con, no tiene nada que ver con Maradona, pero me gustó el tema, Roxette. Vamos con Roxette y después volvemos con más Insomnia. Bueno, seguimos. Escúchame, Ariel, ¿estuviste sí. mirando algo en Disney? Disney, la plataforma. Mandalorian. ¿Y sí, nada más? Sí, sí. ¿Y qué onda? Me va gustando, sí, me va gustando. ¿Bebé Yoda? Sí. Ay, Bebé Yoda. Tan chiquitito estaba ahí. Van 5 o 6 capítulos, me está llamando la atención. Porque ¿sí? se estrena Mulan. Se estrena Mulan ahora este fin de semana, me parece. Darth Vader. Murió el actor que personificaba a Darth Vader, pero ya. Hoy es el día del mate. Ay, con tanto nos gusta el operador, tanto a mí. Que le gusta a usted, a ¿vos mí no? No sos de tomar mate, ¿no? ¿Y vos tampoco? No, prefiero tomar agua de la zanja antes que tomar ay, mate. Qué malo. Depende qué zanja, ¿no? Ay, bueno. Dios mío. De Maryland. ¿Sí? Franco Coco Ronnie. Acá la conductora que saludos de Maryland. Bueno, los saludo entonces. Saludo para a ellos. Franco, ¿a quién más? A Coco y a Ronin. A Micho, Tito, Gordo y Cabezón. De Maryland, esto es bueno, ¿eh? Lo que nos están escuchando tal, de, otro de otro país. Sí, saludos para ellos. Para ellos, buenísimo, le damos la bienvenida a Insomnia de 21 a 0. Que manden un saludo, como sintieron la. El tema de Maradona. Todo lo que pasó este fin de semana, sí, lamentable. Sí. Bueno, vamos entonces ¿cómo ahora. ¿Cómo recuerdan al Diego? Sí, ni hablar. Vamos con Roxette y después volvemos con más yeah, Insomnia. Yeah. Dale. Shaping me up for the big time, baby, get ready. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. Ahora viene Maradona. El que murió fue un jugador de fútbol que le deja lugar ahora al segundo Gardel. Argentina tiene un nuevo mito. Habrá generaciones enteras que transcurrirán este siglo y parte del siglo que viene con jugadores que podrían estar a la altura de Maradona o acercarse. Pero ya no habrá ranking de uno, porque él dejará de ser el mejor jugador de su tiempo para ser el mejor jugador de siempre. Hay un espacio reservado para que Maradona se convierta en otros muchos Maradonas como los que hubo cuando estuvo en vida. Y se discutirá su filiación. Y como en el caso de Gardel habrá gente que discutirá su nacionalidad. Y habrá jóvenes que dirán dentro de 50 años que era napolitano, que jugó en la Argentina circunstancialmente. Y habrá mil historias míticas alrededor de alguien que será siempre el uno. Todas estas historias de sus amores, de sus mujeres, de sus hijos, se multiplicarán. El jugador de todos que dejará de ser argentino, aunque siempre esté en las fotos con la camiseta de la selección nacional, porque se lo apropiarán todos, ya que muchos considerarán de que también es de ellos. Y habrá álbumes, y películas, y ficciones, y documentales nuevos. Y chicos que en África o en alguna parte de Asia, cuando se les diga dentro de 40 años, ¿y cómo te gustaría jugar? ¿A quién te querés parecer? En cualquier idioma dirá, me gustaría ser como Diego Armando Maradona. Era maravillosa la relación de Maradona con su padre. Su padre era un hombre sabio que no hablaba. Era sabio porque todo lo decía con la mirada y la sonrisa. Un día en La Habana, cuando ya Diego se estaba recuperando, todavía estaban allí Claudia, las nenas, sus suegros, obviamente sus padres, Coppola, en otra casa. Había una cancha de bochas, descuidada, pero decidieron jugar a las bochas. Diego y Don Diego. Era maravilloso verlos caminar hacia la cancha. Unos 120, 140 metros del chalet que ocupaban. Entonces Diego tomaba a su padre del hombro y caminaban lenta y acompasadamente. Y cada tanto se detenían y se miraban. No se decían nada, se miraban y seguían caminando. Los bochófilos tienen por costumbre, como los jugadores de truco, chistes, códigos. Y de hecho que allí, jugando a las bochas, hablaban. Y se decían las cosas que se dicen los jugadores de bochas, cargándose con ironía, con desafío. Y después volvieron, de la misma manera. Y a mí me resultó maravilloso que padre e hijo se transmitieran tanto amor sin manifestarse, pero manifestándose a través de la gestualidad. La relación de Don Diego con Pelusa era una cosa maravillosa, estremecedora, porque no se decía nada, pero era bello ver tanta ternura. Todos los gestos de ternura de Diego que yo vi siempre fueron con sus padres. El fútbol, ¿será igual sin Maradona? El significante Maradona es complicado porque es un rey sin protocolo, sin ceremonial, sin los privilegios de un rey. Ser Maradona es no tener vida, no tener emociones exhibidas, tomar un café, cenar con un amigo, invitar a una chica, caminar por la calle. Esto es imposible. Pero cuando es imposible durante un tiempito, es solucionable. Cuando es imposible durante mucho tiempo, es difícil. Porque a pesar de que hay un crecimiento para la percepción de la vida, no hay un crecimiento para poder sostener una vida normal. Entonces comienza una vida anormal, de pleitesías, de alfombras rojas, de alcahuetes, de caminos allanados. No hay un trámite personal, no se paga la luz, no se paga el teléfono, no se va a un banco a abrir una cuenta, no se va a un sastre a medirse un traje. Todos van al lugar donde está el rey. Si es en el palacio de Buckingham, el rey está preparado. Y quienes están alrededor del rey, también porque tienen una misión de ceremonial, de protocolo, de paje, de lo que fuere, para servir a su majestad. Los que están alrededor del rey, que fue Maradona, cumplen la función de servirle subordinadamente. Entonces no lo devuelven a la terrenalidad, lo siguen poniendo en el espacio. Encantaba ser Maradona, se sentía orgulloso, tenía una autoestima bastante elevada y era menos ególatra de lo que debió ser. Tenía más humildad que la humildad requerida para tamaña figura. Le gustaba ser, pero no lo supo del todo, porque confiaba en algunos casos mucho, porque desconfiaba en algunos casos mucho, porque mentía en algunos casos algo, porque era excesivamente sincero, en muchos casos mucho, pero además tenía algo difícil de igualar. Sentarse con Fidel Castro y sentarse laxamente, ¿no? Hacia atrás, hablando con Fidel como si hablara con un compañero de la selección. No había en él una actitud de respeto frente a aquella figura política del siglo XX. Maradona no se achicaba porque estaba frente a quien ganó una revolución. Estamos de igual a igual, de igual a igual. Cuando Juan Pablo II le da los rosarios bendecidos a toda la familia, doña Tota, don Diego, que Coppola, las chicas, Claudia, qué sé yo, y le dice, questa è per te speciale. Y Diego le dice a doña Tota, mostrame cómo es la tuya. Y cuando doña Tota le da el estuche y abre el estuche rojo del Vaticano y ve que es igual, le dice, Santo Padre, es lo stesso, es igual. La tua è speciale, le dice Juan Pablo. Y dice, me caminó. Me caminaste, Juan Pablo, le dice al Papa. El último cumpleaños de Diego significó el preanuncio de no luchar más por la vida, de haber visto la chapa del cuarto árbitro con los minutos de descuento y dejar que el partido se consume hasta el final. Celebrar 60 años de una mesa larga con caras extrañas, sin manos amigas, sin caricias, sin besos, sin palabras, de afecto, de familiaridad y para colmo, sin doña Tota en la mesa. Si por lo menos hubiera estado doña Tota, alguien le hubiera dicho en los 60 años todo lo que lo quería. Ese cumpleaños marcó el final de las razones para seguir luchando por la vida. Porque la vida de Diego siempre fue estar rodeado de afecto y todas las caras eran extrañas. Todas las manos eran lejanas. Todos los brindis eran huecos. Y todas las frases carecían de sentido. Había un montón de gente, pero él se sentía solo. Bueno, un resumen por Cherkis Vialo impresionante, de toda, ¿no? La vida, narrado, ¿no? Narrado de una forma que, escuchá. A mi lado siempre tú. Valeria Lynch. De una forma sobrehumana. A mi lado siempre tú. Que es tan fácil convivir conmigo. Muy bueno, muy bueno. Sin embargo, siempre al lado. Sí, mío, sí. Mi buena. Bueno, 1164-007047. Esto para el Italia 90. Más me das cada día. Bueno, está en canal en TN el señor Coppola, que seguramente va a estar hablando de la muerte de Maradona y bueno, de años de estar con él, ¿no? También. Sí, claro que sí. De tantas andanzas juntos y también de tanta amistad que tenían, o sea, entre ellos, que se querían. Sí, sí, sí, lo amaba con todo su corazón. Y otros que también estaban juntos y que Maradona tenía una amistad fue Fidel Castro, que murió el mismo día que murió él. ¿Sí? Exactamente. El mismo día que murió él y el otro Ricardo comandante Ford, también. El comandante Ricardo Ford. Es verdad. Yo como me estoy olvidando del otro comandante que me interesa. Me cagó la fiesta. Había muchos memes en Facebook de eso, ¿viste? Como diciendo, este justo se viene a morir justo el día que... Qué linda foto que hicieron también en Facebook, esa ese meme que está el Diego y lo está esperando, lo están esperando el padre. El padre y la madre, sí. Creo que en la sí, última sí. nota, no me acuerdo si fue Mateice, él decía como que daría todo por estar de vuelta con la mamá. Fue para el cumpleaños. Lo que contaba de la madre, que decía que le dolía la panza. A los 13 años, que él se iba a dormir y que la madre le dolía la panza. Claro. No entendía por qué, hasta que un día entendió que le dolía la panza porque no comía. Claro. Para que pudieran comer ellos. Para que coman él y los hermanos. Bien, Maradona y Fidel Castro, una amistad entre un astro argentino y un mandatario cubano. Polémicos íconos de América Latina, tanto Maradona como Fidel Castro. Sí. Murieron el mismo día, ¿sí? Se conocieron en el Mundial México 86. Y se estableció, se afianzó un poco la relación entre ellos en 2000, cuando Diego se va a Cuba por este problema de adicción a las drogas. Claro. Que dicen que no fue nada de rehabilitar, sino que no, hizo... bueno, digamos, era la carta con la que fue después. Sí, después. El señor Fidel Castro murió el 25 de noviembre, sí, de 2016, ¿sí? Maradona se encontraba en Croacia disfrutando de un torneo de tenis y su primera reacción ante la televisión fue reveladora. Dice: he llorado descontroladamente, dijo. Me voy para Cuba. Hay que decirlo, a gusto de quien quizás te guste escucharlo, que es un gran orador, un tipo que se paraba. Sí, hablaba mucho. Sí, yo sí, lo sí, he tenido en eventos en un hotel, el tipo le traían una tarima, pero estaba como uno más y se ponía a hablar y la gente sí, no podía parar de escucharlo. Claro, tenía y de la nada, sin un papel, oratoria. Sin nada, sí. mucha oratoria. Bueno, dice: me voy para Cuba a despedir a mi amigo. O sea que fue hasta Cuba a despedirlo a Fidel Castro. Sí, así que hoy lo estaba sí, viendo al negro este de Luengo, ¿eh? El que saca fotos. Sí, negro sí. Luengo. Bueno, dice, Luengo. Un día la llamó Rocío Oliva para que vaya a pasar a Dubái una fiesta con Diego, que estaba solo. Sí. Absolutamente solo, como era el fotógrafo sí, personal de él. Sí, sí, sí. Lo llamó, él estaba en Tucumán con su familia, tomó un avión y fue a brindar con él. Estuvieron los dos solos, imagínate. Sí. Ser una figura así, estar solo en la ¿viste? Fiesta. A veces ¿viste? Uno se a piensa veces, que sí, la plata sí, es todo, sí, pero sí, ¿viste? Sí, cuando sí, te sí, falta lo más importante, es la familia. Sí, sí, sí. Y los amigos, obviamente, porque a veces uno no elige la familia. Y ¿no? después están los amigos del campeón, ¿viste? Claro. Pero, y a veces deja la familia, no tenemos contacto con la familia y los amigos quedan en el lugar de la familia. Sí. Y... quería poner cuando un amigo se va, pero era nada. No, era triste. Demasiado. Ya íbamos a terminar todo. Lágrimas. Dios mío. Bien, tuvimos el audio este de Cherkis Vialo, que para mí es una genialidad porque va contando todo un resumen de toda la vida sí, en 10 minutos, de Maradona. La verdad que... 23:18. Vamos a empezar. Vamos a tener dos temitas. Hablando de Fidel. Sí. Tenemos a Fidel Nadal. Sí, primero Charly García. Charly García sí, primero. Sí, Charly García era para él un exponente para Diego Maradona. Y la que habrán compartido, ¿no? Sí, y Charly García para Maradona. Y este tema a mí me gusta porque llama a los dinosaurios y es un tema genial. Dale. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de

en un momento de como que me agarró. Dice que no atajes, Carly. No. Ah, Carly acá está diciendo que ya tiene el equipo formado. Contanos del lleva, equipo. Parece que no tienen aguante porque llevan varios suplentes. No sé qué está pasando, ¿qué Carly? Pasa? ¿Cómo en cancha de 5 y tiene una miedo, hora, ¿no? No sé. Muy raro lo de Carly, ¿eh? Carly DJ. Flojito el tema. Ese se maneja mucho con las manos pasando música. Vamos a ver con los pies, a ver cómo se maneja. Hay que ver. Hay que ver. Sigan, hay hablando, que ver. Sigan hablando, que yo estoy. Se está anotando, está dejando todo. Para mí, que viste, GC1, GC2, GC3. Eso. ¿Juega Boca contra el Inter? Contra el Inter de Porto Alegre. Sí. Sí, el 2 de diciembre. ¿Y por qué suspendieron el partido? ¿Qué pasa? ¿Le agarró? Era justamente el día del fallecimiento del Diego. ¿Y? Por eso cancelaron el partido. ¿Juegan acá? Yo particularmente, yo creo que no se tendría que haber jugado nada ese día, claro, Independiente eso, no tendría que haber jugado en Uruguay, no se tendría que haber jugado nada. Por eso me pareció extraño que suspendan ese y los demás. Yo, es más, pensé que el rojo no iba a un montón, pensé, y vi que jugaban todos menos. Lo que pasa es que tengo entendido que ahí la decisión la tiene la localía. Sí. ¿Pero jugaban acá el primer partido? No, allá, por eso. Bueno, mira. Listo, estamos. ¿Ya está? Sí. ¿Quién está? Bueno, no voy a decir los nombres. DJ Locutor, Flavia, Horace, Walter, Silvana, Gustavo, Bocha, Gerardo, Sila, Amaral, Claudio, Daniel, Cosia, porque llamó hace unos programas. ¿A Gustavo lo pusiste? Gustavo también. ¿No escuchaste? Dijo Gerardo, Gustavo. Había uno. Gerardo también, ¿no escuchaste? Ah, Osvaldo también. De Claudio Piñeiro también está. También, Osvaldita. Claro, exactamente. Bueno, vamos entonces. Primer premio, de vuelta. Una botellita de Jameson Irish. Segundo whisky. Premio. La picadita de Lorena. Tercer premio, budín y de pan. Y tenemos el budín de pan. Perfecto. Ah, Lorena Guerrero que llamó la otra vez. Lorena, dale. Exacto. Ahí está. Y terminamos con eso. A ver, ¿quién es el primer premio? Ta-tan, Lorena ta-tan. Guerrero ganó el whisky. Claudio ganó la picada de y Daniel Cosia el budín de pan. Mirá, qué ojito. Ahí está. Para mí estaba Carly todo arreglado. Que llamar, ¿eh? No, tiene que llamar al audio. Ya sé. Carly sabe que la regla es el audio. La regla es el audio. No dormirse. No dormirse, porque estamos nosotros. Insomnia. Bien, entonces, paranormal. De vuelta. Puesto número uno. Lorena Guerrero ganó el whisky. Jameson. Así que después. Fíjate que entró ahí al límite. El segundo puesto es para Claudito, que tome unas buenas, que se compre una cervecita ahí, amar al whisky y que lo comparta con usted, ¿o no? A la podría picadita. Venir con la picada, no. Yo pongo el whisky. Ahí está. Ahí la está. Cerveza. Y en el tercer puesto. Para el 21 Daniel... de diciembre. Lo esperamos todo acá con whisky. Claro. Y Daniel Cosia, el budín de pan. Así que le vas avisando a Dani. ¿Qué ¿sí? pasó? Tano. Se está riendo porque las cosas que pone. Bien. ¡Qué insulto! Va a estar este. Picante el partido, mirá, ¿eh? Margarita ¿quién tereré? Gana para vos? A ver, vos que sos hasta impaciente. Sí. Acá Silvia, está tan enojada Silvia Valenzuela que me pone. No vale que gane Bocha, que ya ganó. Y Bocha no sacó nada. Si Boca no sacó Boca, Bocha está en el puesto número 11 encima. Claro, está no bien. Sé. Está re lejos. Bueno. Está gente que está mal, está cachuza ya, ¿viste? Y escucha cualquier cosa. Cualquier cosa. Walter no ganó, tampoco Flavia tampoco, que ellos vienen ganando seguido. Bueno. Así que bueno, de vuelta. Lorena, Claudio, Daniel, los esperamos acá. Ahí está, para que de se lejos, para que se para reponga Dani foto. Cosia, se coma un rico budín de pan. Ahí está. Lo esperamos. Dale. Bien, empezamos el bloque de trabas de la siguiente forma. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a pasar? ¿Cómo vamos a vamos bloquear? A escuchar varios temas. Hoy tanto el programa como el bloque de trabas es sí. muy Maradona, ¿no? Sí. Lo que vas a escuchar ahora es el primer tema argentino que lo nombra Maradona. Ay, mira qué bueno. ¿Sí? Es un rock de una banda que a nosotros nos gusta mucho, sí. Virus. Sí. Sí. Y el tema se llama... Ay, pará que el lo que viene, lo que viene, fútbol de primera. Bueno, ¿verdad? Igual, fascina. Igualmente, empezamos en diciembre con una canasta navideña. Ahora después vamos a charlar dale, de eso. Dale, sí. Vamos. La Virus, canasta le vamos a llenar a Carly. Thank you.

Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron luchar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Y ahí pasaron dos hermosos temas más dedicados al Diego, a ese Diego que todos vamos a recordar por mucho tiempo. Los Ratones Paranoicos con Para Siempre y desde afuera, desde muy afuera de acá de la Argentina, pero a nivel latinoamericano también una gran banda. Calle 13, como Me Vieron Cruzar. Ahora vamos con el último gran tema del rock nacional que se le hizo al Diego. Sí. Por Las Pastillas del Abuelo. A ver, este no lo escuché. Muy lindo. ¿Qué es Dios? Danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos. radiobox.com. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Y ahí se fue cerrando el bloquecito Trabax. Este tema que en realidad viste que se dice que es para Maradona o es para Román. O sea, está ahí la disyuntiva. Pero en realidad dice que es de la escuela del Bocha. Yo me tiré más por el Diego. Para el fútbol argentino, para el fútbol argentino. Me gusta este tema, está bueno. Sí, sí, sí. Bien. La semana que viene vamos a estar ya primeros días de diciembre. Sí. Ya entramos en el último mes del año, es increíble. Ya estamos, con un piecito afuera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pasar algo más, no. Traer algo ya más. Con esto hay ya un está. Meme, hay un meme que dice que se viene un disco del Averizo de versiones herméticas. Ay, Dios mío, por favor. Siguen pasando cosas malas, muchachos. No, bueno, no. Este programa fue rapidísimo, pasó rápido y también fue un gran homenaje a Diego Armando Maradona. Sí, de nuestra parte, no podíamos dejarlo afuera de esto, ¿sí? 23:57. Ya la semana que viene vamos a estar en pleno diciembre. Mi mes, porque ya me lo considero como mi mes, ¿sí? Cae justo lunes y es lunes 21, mi cumpleaños, así que vamos a estar festejándolo acá. Y vamos a estar aceptando regalos también. Claro, el que quiera me deja el regalo acá. Va a estar Carly pasando música. Sí, espero que se acuerde. Sí, ya se comprometió totalmente. Lo voy a matar, señor. Seguramente que está escuchando. Bien. Hay que ver cómo lo deja el domingo Marcelo. Ahí está la cuestión. Que no se acerque al área, pues lo levanto como sorete en pala. Ay, Dios, qué malos que son, no se peleen. Che, y vamos a empezar entonces, bueno, ya vamos a decir, vamos de parte de Amar el Whisky, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí. Vamos a armar las canastas navideñas seguramente para hacer el sorteo. Bueno, yo voy a poner 6 sidras. 6 sidras, ahí va. Rama no. Caída, la farruca. No, 1888. Mira qué rico. No. Eso cotiza en bolsa, papá. Ponemos 6. Bueno, y después vamos a ver, si Benedetta nos puede mandar algún pan dulce. Un budincito, como sí, para que la gente ya tenga para las fiestas. Imagínate que si lo vamos a hacer, lo vamos a tener que hacer a fin de año. Este mes que seguramente vamos a también tener algún corte de CR para prepararse para la fiesta. Para, la fiesta. Para que las chicas estén lindas. Sí, los ni hablar. Chicos estén lindos. Que se hagan la manicura. Saludos para todos los auspiciantes. Sí. NB Electrónica. NB Electrónica, un saludo gigante. Sí. Toda la Nuevo Teto, la verdad que nos hace el aguante del primer siempre, día. Siempre. Están con algún. Eternamente agradecido. No hay cursos. Hasta el año que viene, seguramente. Él está dando cursos. ¿Está dando cursos? Sí, la semana pasada estuvo publicando, no recuerdo exactamente qué. Están Talleres Barragán, acá en Quilmes, trabajando. En Berazategui, laburando a full. Bueno, gracias mejor, a Dios. Mejor. Lo de Seba, espectacular la mercadería que tiene, bien atendido. Benedetta. Heladería, que está full, y panadería también, lo mejor que hay acá en la zona sur. Y Granja Los Hermanos, también unas milanesas exquisitas. CR Salón Unisex. Una atención y te corta el pelito. Bien, y seguimos con los premios, lo vuelvo a repetir. Lorena ganó el primer premio, que es un whisky Jameson. El segundo premio, el señor Claudio Piñeiro. Se llevó la picadita de Loesio, Claudio. 2 quesos y 2 jamones. Podemos pedirla para el domingo. Claro, y se quedan ahí. Estaría buena algo, ¿no? Esa, ¿eh? La llevamos guardadita con una heladerita. Claro, sí, pero eso lo tiene que decidir Claudio, no ustedes. ¿Qué decidí, Claudio? Le digo, mirá, te traje la picada y chá, fuiste, le manoteamos. Lo convencemos. Todos los pibes. Lo convencemos y pagamos la cerveza. Claro, y se no queda ahí. No le decimos comiendo. Nada, cuando termina el partido, mirá. Se va a mandar la picada, fuiste, tac. Dios mío. Podríamos comprar una cervecita, tac. ¿Toma cerveza, Claudio? Sí, vi el foto toma cervecita. Y el tercer premio, Daniel Cosia, que le mandamos un beso, que es como un mimo para él, que estuvo pachuchito esta semana. Así que el budincito de pan pan de los hermanos. Para Laura, las nenas y Daniel, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, esos son los 3 premios. No sé si le llega. ¿No? ¿Le cortamos un pedazo? Si no lo viene a buscar, igual que Esteban Sánchez, si no voy a buscar. El Pineral. El Mineral. Pero Dani vino a buscar la cosa. Vino a buscar Dani. Por eso. Sí. Así que ya después le avisamos a Dani para Sánchez, que venga. Sánchez, comprate un auto, campeón, y vení claro, a buscar. Claro, Sánchez, ahí el banco. Deja de pijotear, Willy. Bueno, nos estamos viendo. Mira, 12 en punto. 12 clavadas. 0-0-0. 0-0-0. 0 grados. El Saturno es 0-0. Un saludo a Marce. Ya, como dije, a todos los auspiciantes, mis amigos. Y bueno, nos estamos viendo el domingo a las 19. A las 19. Y bueno, y después a las 21, acá la repetición de Insomnia. Sí. Reversionado. ¿Y vos, Ari? Como siempre, bueno, primero a mi viejita, que gracias a Dios está en casa. Qué bueno, boludo. A todos mis amigos, familia, a todos nuestros oyentes. Qué tranquilidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, verdad qué verdad suerte, qué suerte. Un beso para ella. Dormí tranquilo, ¿no? Sí. Sí, ahora sí, más relajado. Al lado de ella. Al lado de ella, de la mano. Se tenía que comer todos los pedos de Ariel, ¿viste? Más relajado. No tanto porque si no se lo fuma. Claro, se lo fuma. Si no. Bueno. Y un gran saludo para arriba, para el cielo, ese 10, hermoso. Para el 10, que bueno, este fue nuestro eterno. Pequeño homenaje, ¿sí? ¿Y cerramos con él? Sí, cantando La Mano de Dios. ¿Vos qué me decís a mí? Saludo, vos nunca le mandás saludo a nadie. Yo saludo, no le mando a nadie, si nadie no me quiere. No querés a nadie. Che, para los chicos de Maryland que nos habían pedido La Mano Maryland, de Dios. Maryland, ahí está, Maryland. Esta es para ustedes, ¿eh? Yo le mando saludos a la gente que me quiere, a la gente que no me quiere. Cagaste. Y a la gente que me va a querer. ¿Tengo audio? A ver. ¿Hasta ahora? Sí. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para la banda. Saludos para Marce, para todos. ¿Quién es? Juancito, pero ya está terminando el programa. Pero Juancito ya quedó. Pero quedó para el sorteo, bueno, pero quedó para el para próximo la caja sidra. Sorteo. Exacto. Ahí está, a ver. Hola, chicos. Soy Darío de Brazastegui. Este está borracho. Del barrio El Vidrio. Bueno, la consigna es de... De fútbol de primera. Este lo mandas un montón. Bueno, no, este está borracho. Sí. Fútbol primer amor, obviamente. Lo que sí, era relator, pero... Ahí casi está. Arruina el mejor gol de toda la historia del Diego Armando Maradona. Ahí está. Menos mal que estaba Víctor Hugo Morales relatando ese día en la cancha. Porque si no iba a ser un papelón. El payaso ese. No lo quiera Mauro Viale, este Darío. Igual Darío. A mi gusto era muy malo. Pero Darío mandó el mensaje a las 11, pero estuvimos con un coso. Igual entra el otro sorteo que es de la fiesta. Por, me va a matar. Y bueno, yo no. A ver, yo paso todo. No iba a ganar, salió último. ¿Qué va a ser? Operador. No, operador no tuvo la culpa. Él avisó, pero bueno. Sí, no, él no tuvo la culpa. Me echó la culpa, echame la culpa a mí. ¿Qué problema? Ay, Dios mío, escúchame, Darío y Juan entran para el último sorteo del año, ¿sí? Así que ellos ya están, ya los anoto, así que están en el sorteo. Una sidra para cada uno. Una sidra para cada uno y un golpe. Nos estamos viendo, los quiero, gracias por el aguante. Al final no saludaste a nadie. Ya le dije, a mis amigos, a, lo que te a mis enemigos. A mis enemigos y a los que van a venir. A tu abuela cumplió años. A mi abuelita, 91. Pero no me escucha, mi abuela. Pero no importa, yo le mando saludos, 91 años. ¿No te escucha años. Porque se quedó sorda o sí, qué? Sí, está media sorda, tiene 91 años, ¿qué querés? Bastante que... Y está bien, está relúcida, ¿viste cómo estaba? Sí. Bailó, estuvo recontenta, le pusimos el cumpleaños feliz. El cumpleaños reggaetón. Reggaetón, estuvo bailando reggaetón, así que ¿viste está... que ahora... ¿viste? ¿Perreaba también o...? Sí, más o menos. Lo que el andador permitía. Juanita, un beso grande. Y bueno, ya dije, a mis amigos, a mis enemigos... Y a los que van a venir, bueno, que van dale, a ser mejores. A nadie, entonces, a nadie. Un saludo grande a todos mis amigos que son del otro lado. Y vamos con Diego Maradona. La mano de Dios, dale. Chau, chau. Chau. Sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia. Sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Ya nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero porque una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. La vez que fue que corrió, mi sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, siempre alegría en el pueblo, reggae de gloria este suelo. En los hombros, por ser el mejor, por no venderme jamás al poder, enfrente curiosa debilidad. Si si Jesús tropezó, porque no habría de hacerlo yo. La mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que me hizo adicto al deseo de usarla otra vez involucrando mi vida. Y es un partido que un día voy a ganar. ¿A poco que entré? La doce fue que entré. Mi sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Sembra alegría en el pueblo. Reggae de gloria este suelo. ¡Gracias, Argentina! Argentina, los quiero con todo corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias. Chao. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop. 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Vox FM.